Desde allí. Así que bien. Bueno, vamos a darle los buenos días, la bienvenida al doctor Miguel Ángel Lungui. Lo tenemos en línea, el señor intendente. Buen día, Lungui. ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Buen día, Isabel. ¿Cómo está? Bien, muy es bien. Es muy simple el tema, Isabel. Hoy, muy buen día. Mañana llueve y el miércoles llueve. Es simple. Listo. Ya así está. Así es el. Ya está, no tiene que leer tanto, ni preocuparse tanto. Bien, bueno, lo de las lluvias, usted no sabe cómo se está esperando en el sector agropecuario. Hay una seca infernal y se está esperando la lluvia. ¿Vio cómo es? Que la van postergando, que un día más. Va aumentando hacia el mediodía. Bien. Y después frena un poco y mañana anoche vuelve a llover fuerte. Perfecto. ¿Cómo bueno, sabe de meteorología, el intendente? ¿Usted qué portal sigue de meteorología? No, Lungui.com. Miro el cielo y ya está. Ya está, ya está. Bueno, ya está. Bueno, intendente, la primera pregunta es ¿cómo se siente? ¿Cómo está? Bien. Bien. Ningún problema. Ningún problema puedo tener en cualquier momento, pero bien. O sea, yo estoy operado hace 21 años, Isabel. Sí, sabía. Y es que estoy operado el día 30 de agosto del año 2000. Uh-huh. Hoy es 30 de agosto. Bueno, claro. Así que le diría que ya estoy fuera de garantía, en una palabra, ¿no? Y bueno, hubo que colocar ahí una pequeña pila para mantener, porque a veces hace arritmia. Y bueno, y nada más, o sea, esperemos que me dicen que la pila dura 12 años, así que si estoy bien, y cambia la ley, me presento de vuelta. Con la pila 12 años no tengo problema. Con la pila con 12 años, claro, sí. Es verdad, no tiene problema, claro. Y si no, pues, se puede cambiar la pila también. No estuve internado, tuve 4 horas, un solo día falté. Ese día que me lo hicieron falté a la MUNI, y después usted me ve que estoy por todos lados haciendo lo más que puedo, trabajando. Así que bueno, esperemos que dé el mismo resultado que hace 21 años, ¿no? Con esta declaración, más de uno está sacando turno justamente al cardiólogo porque está dando palpitación. Intendente. Yo les cuento lo que me dijeron. Bien, bueno, ténganlo en cuenta los que están escuchando. ¿Cuánto iban a cambiarme la pila? Me dijeron por 12 años, claro, no hay problema. Está bien, tiene razón. Intendente, y este tema de que lo lleva a colocar el marcapasos, ¿usted sintió algún tipo de cuestión, de arritmia y demás, o fue por un control que, bueno, se dieron cuenta que había... Fue un debate, honestamente, porque yo no me caí nunca en mi casa. Yo me caí, el periodismo dice muchas cosas que a veces no las inventa o las cree. Yo me caí en Don Bosco tropezando con tachas, que siempre soy un amante de las tachas, para poder ahorrar y no pintar de amarillo durante 5, 6 o 7 años. La pintura de acrílico amarilla se cubre muchas veces con barro y es muy cara. Así que yo vi la tacha y me levanté solo y caminé hasta el auto solo, sin ningún problema. O sea, sí, con el dolor, porque me frené con la nariz, claro, que es lo más grande que tengo, debido a que yo tenía las manos en el bolsillo, porque es mi costumbre. Entonces después me hicieron un Holter, que es un electrocardiograma continuo de 24 horas, y ya parece que salta, ¿vio? Usted tiene que tener un ritmo tuk tuk tuk tuk. Y bueno, entonces por ahí acá había tuk-tac, y había un ritmo así. Y bueno, y me aconsejaron hacer esto, lo debatimos, estuvimos dando vueltas. Ellos dicen que puede haber sido en un momento de la arritmia el golpe mío con la tacha. Yo dije que no, que fue una estupidez mía, que no la vi, que bueno, y bueno, resolvieron eso los cardiólogos. Se imagina que me operaron hace 21 años y la verdad me dijeron que no me estresara, bueno, que no caminara, les hizo mucho y que no fumara. Lo único que he hecho es no fumar, porque después ustedes me estresan todos los días. ¿Nosotros? Sí, unos cuantos. Y así que bueno, le hice caso a ellos, nada más. ¿No hubiera sido mejor, intendente, a lo mejor sacar un comunicado para no crear algo que después no fue tan así? Mira, puede ser, pero tampoco, viste, la gente, creo que puedo tener errores o aciertos en mi vida, como todos, pero la verdad es que siempre me trata bien en todos lados que voy, viste, ahora que estoy recorriendo mucho más también y permanentemente tengo que estar contando todo esto, ¿viste? Entonces, de la otra manera, es mío, privado, estuve 4 horas y enseguida estuve trabajando, me parecía que no tenía la trascendencia de una superoperación y nada por el estilo, ¿no? Uh-huh. Esto es lo que yo pensé, porque ahora, viste, cómo está, cómo se encuentra, cómo anda, no camine, quédese quieto, ¿viste? Y en todos lados tengo que entregar una boleta y hablar media hora explicando lo mío. Bueno. Así que, bueno, pero está bien, no hay otra cosa que ocultar. Ya está. Bien. O sea, el corazón respondió bastante. Sí, sí, sí. Bien. Ahora veremos qué pasa. Y, intendente, y ahora con la campaña por delante. La campaña permanente ahora por delante, uh-huh. Todas las tardes, saliendo a caminar, hablar con la gente, hablar de Mario, hablar de la lista, hablar de que Tandil está muy bien, honestamente, a pesar de la pandemia, me gustaría que ustedes la caminan, o sea, es una ciudad que donde afloje un poquito más el virus, es un potencial tremendo, es una sociedad buena, nosotros en 20 días hemos firmado contratos en el parque industrial por 20 millones de dólares, firmamos el contrato de 7 millones 200 mil dólares con Bioceres, 3 millones 500 mil dólares para la construcción de las vinas y 9 millones 200 mil dólares para una ampliación en la cooperativa agropecuaria, así que es mucho potencial, usted donde camina ve una construcción, donde va a un barrio hay una construcción. Nosotros estamos trabajando en obras públicas mucho, en asfalto, en cloacas, en gas, estamos reparando 2 centros de salud, estamos haciendo uno nuevo, hemos licitado la cisterna de la movediza, hemos abierto 2 jardines maternales, y lo que a veces la gente se olvida, y lo digo con todo respeto, que un municipio no es todo obras, un municipio tiene que mantener la ciudad, un municipio tiene que limpiar la ciudad, un municipio tiene que tener medicamentos en el hospital, un municipio tiene que iluminar la ciudad. Este año hemos puesto 7.000 luces de LED y usted ve el cambio, pero también eso lo tiene que pagar todos los meses. O sea, tenemos que mantener los parques, las plazas. Ayer ha sido un disfrute de Tandil muy importante, totalmente lleno todos los paseos. Cuando yo ingresé al municipio, había 100 hectáreas verdes. Hoy tenemos 220 hectáreas. Y todo esto tiene un costo, ¿no es cierto? Usted tiene cantidad de empleados en la salud, 1.150. Cuando yo ingresé había 2 hospitales y hoy hay 5 hospitales y 15 centros de salud. O sea, todo eso hay que mantenerlo. O sea, porque a veces la gente con ganas y con ganas de estar mejor me pide más asfalto o me pide más obras que vamos haciendo, pero también no hay que olvidarse de que la ciudad hay que mantenerla y toda la gente que viene de afuera se va enamorada por la limpieza, por la luz que tiene la ciudad, por los parques, por los paseos, y eso es trabajo, uh-huh. Porque duermen en hoteles, duermen en cabañas, o sea, ni bien salgamos de esta pandemia que todavía no terminó, es un gran potencial que tiene Tandil, pero no por un intendente, uh-huh. No por un estado, sino por toda la sociedad, es muy emprendedora. Fíjese que en 20 días le comento que hemos firmado compras de terreno y proyectos por 20 millones de dólares. No lo va a ver a la redonda y no sé si lo ve en la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Intendente, ¿y cómo toma la gente la lista de Mario? Bien, por lo menos cuando yo se la entrego, bien, uh-huh. Ningún problema, es una lista. La gente dice, bueno, alguna gente no, que hay que hacer renovación. De 5 van 4 nuevos, pero hay eslogan que son totalmente huecas. Hay otro eslogan que dice que yo abra que hay que abrir las ventanas para que entre aire nuevo. La verdad, he estado todo el invierno con las ventanas abiertas por el COVID. Les soy honesto. Que miren, que hay que cambiar las caras de los funcionarios. Miren la cara de Tandil. Miren la cara de Tandil. Yo prometí en el 2003 hacer un solo Tandil. Y le digo que estoy muy contento. muy contento, porque nosotros tenemos otra tunita que falta, por supuesto, pero tiene asfalto, gas y agua, falta porque crece. Tenemos un Villaguirre que no tenía cloaca, agua, no tenía asfalto, ¿no es cierto? Tenemos un Rodríguez Helvetti, lo mismo. Tenemos Arcoíris totalmente asfaltado. Tenemos un barrio 17 de agosto totalmente asfaltado. Rodríguez Helvetti totalmente asfaltado, con gas, con cloaca. El 90% tiene de gas, de agua y cloaca la ciudad, el distrito de Tandil. También estamos trabajando en Vela, estamos trabajando en Gardey de la misma manera. Gardey ya tiene gas. En las cloacas de Vela falló, hubo trampa con la empresa que empezó y desapareció, con unos pesos en el bolsillo, supongo. Así que yo estoy muy feliz, muy contento, la lista es buena, es de gente joven. Usted tiene a un doctor Salceda, Marta Brea, que tiene una sensibilidad humana extraordinaria, Guillermina Cadona, que tiene un manejo de educación perfecto, y muchas obras de las que yo he planeado o he querido llevar adelante, ciertamente las ha manejado Mario. Yo subí 3 veces a la piedra movediza. Mario subió 270. Yo por eso está en buen estado, Mario. ¿Cómo? Que está delgado, está en buen estado, sí, el hospital de niños, yo fui, iba, porque es mi obra, la que a mí me gusta, pero el que controlaba la obra es él, ¿no es cierto? El ramal H también, y no se inunda más el barrio Jardín, el que controlaba la obra es él, es el que más conoce todo, tuvo 12 años de todo lo que es obras públicas, así que le digo, estoy muy contento, la lista es muy buena y la gente, le pido que me siga apoyando a mí para poder seguir avanzando y seguir transformando Tandil. Peso que entra a la municipalidad se gasta se buscan las mejores obras, pero también hay que mantener la ciudad, porque a veces la gente piensa solamente en obras, ¿no es cierto? Y la ciudad hay que mantenerla, y la ciudad está linda, es progresista, tiene una universidad que es de 10, que eso nos ha dado un impulso tremendo, tiene tecnología la ciudad de Tandil, estamos exportando $7.800.000 por mes al extranjero de las 55 empresas de software. Tendría que abrir ustedes, por supuesto, me gustaría que siguieran creciendo mucho, porque se lo merecen, porque empezaron de abajo, y tuvieran una radio por ciudad, a ver si algún intendente les puede decir todas estas cosas. Intendente, ¿cómo analiza la interna en Juntos con el sector de, bueno, en este caso Manasoni, que va con la lista de Santilli, y el de Marcos Licolini, que comparte la de Facundo Manes con ustedes? No, cada uno tiene sus ideas, su forma de trabajo. Nosotros veníamos todos juntos, ¿no es cierto? Marcos, bueno, quiso bajarse y hacer su proyecto personal. Usted en un spot dice que no hay que sacar los pies del plato, ahí se refiere puntualmente, digamos, ¿no? A Marcos. Nosotros le aclaro, Marcos tuvo los 5 puestos más importantes que tiene el municipio, ¿no? Y la verdad que todo el equipo comentó que yo tenía que volver a postularme, no es que yo exigí, pedí, fue en conjunto, y bueno, y él quiso buscar la alternancia y buscó otro camino, tiene su derecho. Yo pienso que estábamos en un equipo compacto, bueno, él estaba dentro de todas las transformaciones que yo le comento, quiso hacer su vida política, bueno, que siga su camino. La última vez que hablamos con usted, intendente, Guillermo creo que le preguntó si se iba a juntar o se había reunido con Nicolini cuando todavía no estaba cerrada la lista, y usted nos respondió: yo no tengo que reunirme, yo soy el intendente, hay una mesa para reunirse. Al final, ¿pudo reunirse usted mano a mano con Marcos o no? No, en absoluto. No. Eso, la lista no la maneja el intendente. Porque cuando yo entro por la puerta, soy intendente de todo Tandil. No soy intendente de la Unión Cívica Radical. O sea, tengo los pensamientos, la ideología, la honestidad de todos los radicales, pero yo soy intendente de la ciudad de Tandil. Todo eso lo maneja el comité con su comisión directiva, y la comisión directiva formó una mesa. Uh-huh. Así que yo no me he reunido ni nada por el estilo. Uh-huh. A nivel nacional hay preocupación por el nivel de votantes en estas próximas elecciones, teniendo en cuenta que hay inmerso en una pandemia y donde hay mucha gente que va a decidir no ir a votar. ¿Cómo ve acá en Tandil? ¿Ve una ciudad que le gusta votar? Va a estar en un 70% de la votación. Claro. La gente la última semana va a ir a votar, la última también un 20% no votó, ¿no es cierto? Es una elección distinta por la pandemia, esperemos que siga así. Yo tengo mi temor, ustedes lo saben, yo he dicho que puede haber una tercera ola, espero estar confundido. Uh-huh. La segunda dosis, no por nada, ni porque yo no hago política con la vacuna, falta hacer a mucha gente porque no ha entrado al país la segunda dosis. En el norte el Delta ha entrado, en Israel ha entrado, en Gran Bretaña ha entrado, y siempre pasó así con la primera y la segunda ola y después cayó al sur. No veo por qué no tenga que entrar a la Argentina, ojalá que no, que se corra y siga para la Antártida, ¿no? Pero uh-huh. bueno. Uh-huh. Intendente, usted habló hace un ratito de una de las obras, por ejemplo, que es la de la empresa Bioceres. Hemos visto en el último tiempo reclamos de los ambientalistas. Es más, el viernes recibieron el petitorio de los ambientalistas en la Secretaría de Producción. ¿Usted está al tanto de esto? ¿Ha visto un poquito qué es lo que tienen? Todos los certificados de aprobación uh-huh. para poder hacer los paneles. Y en Australia están haciendo los paneles de esta manera. No creo que los australianos sean que no tengan control y que no hagan las cosas bien. Uh-huh. Y por supuesto acá han venido con los certificados de OPS, uh-huh. todo correcto, Dios, yo no uh-huh. más de eso no le puedo decir. Uh-huh. Yo vi toda la presentación y está perfecta, Dios. No creo que haya ningún problema de contaminación ni nada por el estilo, pero bueno, no sé qué más decirle. Uh-huh. Es técnico, no puedo meter ningún bocado más. Bien, y por otro lado, intendente, también habló de que no solamente hay que hacer obras, sino hay que mantener, bueno, y el gasto, por ejemplo, lo que es la inversión que se hace para el funcionamiento del hospital, y habló de más de 1,000 empleados. En este momento, 1,150. En salud. En salud. Bien, en este momento estamos en conciliación obligatoria y esto tiene que ver con un reclamo de los trabajadores de esa área. ¿Cuál es su postura al respecto? Bueno, mire, yo tengo mi postura, pero están hablando en diálogo, están en la subsecretaría de trabajo. Bueno, yo tengo las indicaciones, por supuesto, a los delegados que van nuestro, y me gustaría que todo se debata ahí, ¿no? Uh-huh. O sea, que lleguemos totalmente a un acuerdo, ¿no? No quiero hacer uh-huh. mi postura porque estamos en un tiempo de conciliación y me parece correcto que se siga trabajando en esa mesa y, bueno, encontrar soluciones, ¿no? Uh-huh. Espero que se llegue a encontrar soluciones que puedan ser viables para ellos y para el municipio, ¿no? Porque no se olvide también que no solamente los 1,150 son empleados de la municipalidad, que si no hay más de 2,500 empleados en la municipalidad de Tandil, ¿no? Uh-huh. El tema recolección es otro tema que está en la agenda. ¿Cómo está estudiando algo distinto para hacer? ¿Cómo está trabajando con el tema recolección después de algunas fotos y palabras de delegados que se quejaban con el estado de los camiones? Muchos barrios muchas veces faltan que se les agarre los residuos. ¿Cómo está trabajando eso? Es un tema no fácil, ¿no es cierto? Los camiones se rompen, los camiones salen a la mañana y a la noche. También ha crecido mucho, hay mucho recorrido, ¿vio? A veces sacar una reparación tarda sus días, entonces queda algún sector sin hacer. Existe también, ¿vio? Que a veces se lastiman, que a veces faltan. Uh-huh. Bueno, no es un tema simple, pero lo trabajamos todos los días, lo estudiamos, hablamos con ellos, hablamos con el sindicato para ver qué grado de modernización se, le podemos ¿se estudia, dar. Intendente, un esquema público-privado a partir de ese crecimiento de la ciudad que usted está mencionando? Sí, sí, por supuesto. Se estudia todo. Se estudia todo, pero todo lo vamos a hacer en la medida que estemos en consenso. Nosotros estudiamos todo y planificamos todo. No es fácil, y aparte siempre he dicho que trabajamos con diálogo y escuchando, que no somos sordos, uh-huh. y mantenemos esa opinión. Y bueno, hay que ir llevándolo, y hay que ir pensando en la modernidad, en el futuro de Tandil. Eso es lo más importante, ¿no es cierto? Y Tandil está en eso, en ser una gran ciudad del futuro. Yo no tengo ninguna duda. Si la pila no falla, yo veré un poco y ustedes verán mucho. Intendente, bueno, faltan 2 semanas para las elecciones. ¿Cómo ve la interna Manes-Santilli en la provincia? Muy pareja, muy pareja. Espero que gane Manes, muy pareja. Es algo nuevo, lo conozco, tiene una gran humanidad y aparte habla de lo que necesita el país. Habla de lo que necesita el futuro, habla de la educación, del conocimiento. Les comenté recién que Tandil, que es un pueblo de 145.000 habitantes, está exportando $7.800.000 por mes. O sea, esa es la única salida, integrarnos al mundo, darle conocimiento a todos nuestros productos, darle, valor agregado a todos nuestros productos, y todo eso lo hace con la tecnología, con la educación. Si no, no tenemos ningún tipo de salida. No tenemos ningún tipo de salida porque cambió la forma de trabajo. Usted, Metalúrgica Tandil, tenía 3.000 empleados, sí. Y ahora son todas máquinas. O sea, si nosotros no preparamos a la gente joven con el conocimiento y la tecnología, vamos a quedarnos en el pasado. Y el pasado, la Argentina está atascada, siempre hace lo mismo. O sea, hace cepo a la carne, hace cepo al dólar, y ya se probó y no dio resultado, y estamos casi en el 50% de pobreza. Creo que el discurso de Manes es excelente, y habla del futuro, habla de la educación, habla de la tecnología, de la ciencia, que no va a ser fácil, porque también no nos engañemos, él va para diputado nacional, y usted sabe que la mayoría se maneja a través del Ejecutivo, sí. No a través de los diputados, ¿no es cierto? Pero me parece que es el camino que tiene que tomar la Argentina, y él le está pidiendo de juntarse una masa crítica del 60 o el 70% de los políticos para tomar ese rumbo. Todos los otros rumbos han fracasado, sí. Y lo seguimos repitiendo: precios cuidados, precios no cuidados, ¿vio? Acá tenemos que ir al progreso, al desarrollo, a la producción. Ese es el país que queremos, y el único que lo dice es Manes. Los otros son eslogan que dice el país que queremos. ¿Quién no quiere un país con producción, con trabajo, con dignidad de vida? Pero la salida es la modernidad, la tecnología, e igual que modificar el Estado, hacerlo mucho más moderno. Yo ya no firmo nada, todo es firma digital. Nosotros acá en Tandil vamos hacia papel cero, todos los expedientes ya lo tenemos listo por internet. Eso es el rumbo. Y bueno, yo creo que él lo expresa bien. Y honestamente, Santilli es un hombre de la capital federal que lo bajan para un juego político. Es gobernador de la capital federal, tiene todos sus derechos. No sé, me pone en duda. Yo creo que cada uno tiene que ser de donde es, ¿no? Intendente, en los últimos días hemos hablado con vecinos de Moveiza 2 y también el sábado gente del barrio Charitos, ¿no? Que se dicen barrios olvidados, producto de falta de cloacas. El tema del agua, también lo hablamos con Luciano Lafosse. ¿Se está trabajando con esos barrios para, sobre todo, porque son servicios esenciales, ¿no? El tema del agua. Está licitado por, creo que, 160 millones de pesos. Hay dos empresas que hay que decidir quién es la más tecnológica y quién es la que más puede hacer la cisterna de la Movediza, que va a llevar un tiempo, por supuesto, y ahí hemos trabajado con Nación sin ningún problema, y ahí también nos ha ayudado Rogelio Iparraguirre. Yo no soy un intendente que escondo nada ni hago demagogia. Nosotros lo presentamos el estudio en el 2017, todo el estudio de la cisterna de la movediza para 5.000 personas, y no salió. Bueno, ahora le dieron un empujón, ahí también trabajó el concejal Parraguirre, y salió, se licitó, ya llegó un primer desembolso de Nación, ya llegó a Tandil, está como fondo afectado, así que esperemos que se pueda esta semana resolver quién ganó la licitación, uh-huh, y empezar la obra. Y no hay ningún barrio olvidado. Vamos haciendo a medida que vamos teniendo los ingresos y tenemos un municipio totalmente equilibrado. A nosotros casi nos desequilibra, tuvimos que parar obras debido a la pandemia. El año pasado enviamos al hospital 200 millones de pesos más del presupuesto para poder, como lógico, que tengamos el cuidado y la salud que merecemos los tandilenses. Pero todos esos 200 millones salieron de obras que se paró. Uh-huh. Porque usted la obra, bueno, podrá esperar un año, pero la vida no la va a esperar. Uh-huh. Intendente, por último, me gustaría tener su mirada, su evaluación de, como hombre de la política y como intendente de una ciudad media de la Argentina, del momento por el que está atravesando el presidente de la Nación, Alberto Fernández. Mire, solamente le voy a decir una cosa. Yo soy un enamorado de dos personas, o de tres, si le quiere decir. Por supuesto, el primero es mi padre, el segundo es Ilia y el tercero es Alfonsín. Y Ilia dijo una frase tremendamente excelente: un presidente cuando habla todos los días, el país anda muy mal. Acá lo que tiene que trabajar es en silencio y con seriedad las instituciones, y eso es un país que evoluciona. Con esto le he contestado. O sea, no se puede hablar todos los días de cualquier cosa. Un presidente está para dejar trabajar y dejar de hablar por radio, por televisión, porque cada vez que habla dice una cosa y el otro día dice otra. Busque en los libros de Ilia, que esa es una frase de él, como otra frase de él dice que se gobierna con los ejemplos. Él iba en auto presidencial con dos o cuatro motos y los hacía parar en un semáforo, las motos de custodia, ¿no es cierto? Sí, sí. Que le van abriendo paso. Él igual paraba el auto en los semáforos, porque era un ciudadano más que tenía que cumplir las normas. Analicen, y lo voltearon. Analicen lo que es un presidente y lo que es otro presidente. Intendente, muchísimas gracias por su tiempo, por el contacto, y bueno, por supuesto nos alegramos. Un presidente que habla todos los días es porque el país anda muy mal. Muy mal, muy bien. No es frase mía. No me he visto con trajes ajenos, gracias a Dios. Bien. Intendente, nos alegramos de que esté bien, que se sienta bien. Y que la pila funcione. Le dieron garantía 12 años. 12, así que se asusten si cambian la ley. Por eso, muy bien. Muchísimas gracias por este tiempo. Que tenga una excelente jornada. Y cuando quiera hablar del tiempo, me llama, que yo se lo hago simple. Perfecto, todas las mañanas a las 7 arranco, así que si quiere. Bueno, no hay problema, a esa hora ya estoy en pie. Perfecto, le tomo la palabra. Muchísimas gracias, intendente. Hasta luego. Hasta luego.